Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Qué maravilla es escuchar a Luis Pezzetti con esas cartas al rey de la cabina. Quiero anunciarles que próximamente, el domingo próximo, más específicamente a las 20, en el Teatro La Bancaria, sala Arturo Jaureche, se realizará el espectáculo multimedia Breviario, una idea original, textos y puesta en escena de Maximiliano Raimondi, que tiene como actor a él mismo, como cantante a Connie Uriarte y como pianista acompañante a Esteban Martínez Prieto. Estarán ellos tres actuando en este espectáculo para disfrutar el mundo maravilloso de la cultura, anuncian. Aquí se conjugan los lenguajes literarios, teatrales y audiovisuales. El hilo conductor son las poesías y cuentos de Pacho, un escritor que muestra que su pasión literaria está íntimamente relacionada a las imágenes que inundan sus pensamientos. Como objetivo, expresan que desean fervientemente que el espectador disfrute de un espectáculo original donde sea testigo del mundo onírico de Pacho. Este es un clima especial de textos, teatro, imágenes, luces y sonidos que representan la esencia de la cultura. Así que, más que recomendado este espectáculo multimedia llamado Breviario, en donde Maximiliano Raimondi, Connie Uriarte y Esteban Martínez Prieto están realizando una obra que relaciona y articula distintas expresiones artísticas. El próximo domingo, a partir de las 20, en el Teatro de La Bancaria, sala Arturo Jaureche, allí en San Luis, entre Moreno y Bolívar. Es una obra para recomendar y para poder asistir, entonces, en esta semana. Recomendación cultural en Rabia al Silencio. Hola, mi nombre es Miriam Quiñones, soy cantora, vengo de Perú y quiero dejar un saludo para todos los oyentes del programa Rabia al Silencio, que va por Radio de la Azotea de Mar del Plata. Un abrazo para todos. Gracias. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y hablamos de Breviario, de este espectáculo multimedia que se presentará el próximo domingo a las 20 en el Teatro de La Bancaria, sala Arturo Jaureche, y recibimos aquí a Maximiliano Raimondi, quien ha creado este espectáculo. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá. Igualmente, para nosotros. Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata? ¿Cómo surge la idea de hacer Breviario? Bueno, Breviario está basado en un programa de radio que yo tenía en Rosario. Yo soy rosarino, hace 10 meses que vivo acá en esta hermosa ciudad. Y es un programa cultural que yo hacía con mi hermano, que es actor y director en Rosario. Entonces, digamos, como tenía un formato especial, con él ideamos algo para llevar una puesta en el escenario. Entonces a mí se me ocurrió, como tenía un formato de cine, de literatura, yo quise hacer algo distinto con los lenguajes que acontecen acá en este siglo XXI. Entonces hago un personaje, Pacho, que es, digamos, mi alter ego, tiene la locura del artista, está totalmente chapita, y, digamos, hago un unipersonal con, leo mis textos, con imágenes, constantemente que el público va a poder apreciar. Estará dedicado a Mar del Plata y al Negro Fontana Rosa, el cual gran amigo. Y el cine, y después con la música en vivo, con Connie Uriarte cantando, con el acompañamiento del piano del maestro Esteban Martínez Prieto. Qué interesante esta posibilidad de articular las distintas expresiones artísticas y audiovisuales, ¿no? Sí, sí, porque es algo para mí que me atravesó desde chico, más después en la adolescencia, la música. Estuve rodeado y siempre impregnado en mi casa de música con mis hermanos y mis padres, y después con prácticamente antes del teatro con el cine, porque mi padre, además de incentivarme en la lectura, me incentivaba mucho en el cine, después con mi hermano en el teatro. Y bueno, digamos que breviario, soy muy ecléctico a nivel musical, soy un neófito, pero tengo una sensibilidad especial con la música. El especialista es mi hermano, y es como que para que el público va a ver ahí una hora y cuarto, disfrutar de todo, pero además lo que pasa en la mente del escritor. Digamos, Pacho es un tipo que está a full constantemente, y es como que Connie, trato de desplazarla de su rol de cantante, y como ella tiene formación de actriz, va a interactuar con el personaje y va a jugar mucho con eso, porque es para, digamos, que ella tenga una interactuación que es vital, y el público durante una hora y cuarto va a poder apreciar algo distinto, algo con música, con las luces, con las filmaciones, con los textos, que es algo que, según me comentaba, nunca se hizo en Mar del Plata. Bien, veo que en tu camino de las artes has escrito no solamente para teatro, sino también novelas, cuentos, y sos coautor de la novela Mapas del Fin del Mundo junto al escritor Federico Andajasi. ¿En qué momento te decidís dedicarte a las letras? ¿Y eso fue algo desde muy joven? ¿Cómo fue eso? Sí, a los 20 años. El psicoanálisis, yo hacía terapia en su momento, y me permitió conocer algo para mí. El psicoanálisis, como a mí me gusta decir, me abrió la cabeza. En el sentido de que algo que me descubrí cosas en mí con la terapia que estaban escondidas, viste, como el lenguaje psicoanalítico. Sí. Y después también eso me permitió tener sueños referenciales que los llevé a la literatura. El primer cuento que escribí fue El Comodín, que 10 años después fue premiado y fue autorreferencial. Entonces tenía una psicoanalista que me incentivaba a escribir, y ahí descubrí una beta totalmente literaria, porque yo nunca me imaginé que iba a escribir. Y ahí fue interesante, ¿no? Porque con el transcurso de los años, después, 2 años después, lo conocí al Negro, y digamos que el Negro me daba pautas. Con él comencé a escribir cuentos de fútbol, así que fue algo maravilloso, ¿no? Fue algo maravilloso porque eso me permitió un lugar de expresión totalmente distinto. Y después eso desembocó en los libros publicados ya en el teatro, con el incentivo de mi hermano, que me decía que yo tenía que hacer teatro, tenía que hacer talleres. Y bueno, es como que también eso me abrió la cabeza, porque ahí mi primer profesor me dice: vos que escribís, ¿por qué no te animás a escribir una obra de teatro? Bueno, calculá que a mí cuando me presentan un desafío, empiezo, como soy muy obsesivo, empiezo a pensar, me cuestiono mucho, digamos, ¿seré capaz de escribir una obra de teatro? Y bueno, ahí es como esos los diferentes lenguajes. Ya no fue Breviario el primero, digamos que yo no lo tomo como una obra de teatro en sí. Breviario es un espectáculo multimedia porque conjuga otros lenguajes. En cambio, tengo otras 4 obras de teatro escritas, estoy escribiendo mi próxima comedia. Es como que uno va como soy autodidacta, como yo vengo de la facultad, una gimnasia bastante especial, ¿no? Las novelas, escribir de una forma, los cuentos, las obras de teatro, son diferentes climas. Estamos aquí dialogando con Maximiliano Raimondi. ¿En qué momento decidís venir a Mar del Plata y por qué? Bueno, decidí en octubre del año pasado, por diferentes problemas personales. Que yo, digamos, me crié en una ciudad chica de la provincia de Córdoba, Corral de Bustos. Después me fui a vivir a La Plata porque era jugador de fútbol. Después decidí estudiar a Rosario, la facultad, porque toda mi familia estaba ahí por parte de mi madre. Y después, por diferentes también circunstancias personales para mí gravísimas, decidí ir a Buenos Aires. Viví durante 10 años, trabajar allá. Ahí terminé la facultad. Digamos que soy un nómade, ¿no? Y después, por diferentes circunstancias, en el 2001 todo el desastre que hubo en el país, volví a Rosario porque no me convenía económicamente. Y todo ese transcurso ahí en Rosario el año pasado, también digamos que son las etapas que uno tiene. Claro. Diferentes circunstancias, dije, tenía ofertas de volver a Buenos Aires, pero como Mar del Plata yo la amo, me gustó mucho de grande porque yo de chico venía a veranear a Miramar con mi familia. Entonces para mí de chiquito el mar me pareció algo fascinante. Yo como escritor, como artista, tengo un lenguaje muy especial con el mar. Digamos que es algo que es muy complicado de explicar para algunas personas, a lo mejor no lo pueden entender. Y acá cuando vacacionaba, cuando estaba en la facultad, me gustó de grande, y yo hace 3 años dije, voy a venir a vivir a Mar del Plata. No es la circunstancia que yo quería, circunstancias especiales, pero bueno, tuve posibilidades de trabajar acá, no lo dudé, no solamente por el mar, porque Mar del Plata... Hace 10 meses que estoy, pero a mí es como que me parece que hubiera pasado mucho más. La gente me recibió de 10, todos los ámbitos, la contención, me sorprendió el amor y la contención y el apoyo, cosa que en los últimos años no lo tenía en Rosario. Así que encantado, y creo que va a ser para toda la vida vivir acá. Maximiliano, muchas gracias por venir y por compartir tu pensamiento aquí en la radio, en Radio al Silencio. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, están todos invitados para el domingo que viene para ver un espectáculo diferente, algo que les va a gustar mucho. Y desde ya te agradezco a vos por el espacio que nos das, los espero también el domingo para que puedan estar ahí, y muchas gracias a todos. El domingo a las 20 en la sala Arturo Jaureche del Teatro La Bancaria, Breviario, espectáculo multimedia, ha estado aquí en Radio al Silencio su creador Maximiliano Raimondi. Para el programa Rabia al Silencio, desde Radio La Azotea, les mando un gran abrazo desde Nicaragua. Les habla el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en una cama de nardos vas a parir. Como la Virgen del Carmen vas a parir, en medio de la montaña. Mañana por la mañana vas a parir. FM de la Azotea está cumpliendo 11 años y quiere. Lo que quiero es que me escuchen. Cumplo 11 años, ya no soy tan chiquita. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.